Alguien va subiendo la colina. ¿Será que la canción llegó hasta el sol? ¿Será que la canción llegó hasta el sol? La vida y la obra de Luis Alberto Spinetta. Capítulo 2. Diana, Diana, tu corazón arde en mí. Y aunque no lo creas, ¿acaso yo sería feliz? No lo sé. Mañana, cuando sea de nuevo abril, Diana, tal vez yo seré feliz, oh, no sé. Hacia 1954, es decir, en los últimos tiempos del primer peronismo, el niño Luis Alberto Spinetta concurría a la escuela primaria en el Colegio de Congreso y Montañeses, en el mismo barrio de Belgrano, de Buenos Aires, donde había nacido y donde vivía. Había nacido 4 años antes, el 23 de enero de 1950. Y fue por entonces, hacia 1954, cuando tomó contacto con algo que le divertía, le entusiasmaba y le despertaba las primeras excitaciones: la música. Y ahí empieza todo. Bueno, empieza en realidad con audiciones de radio que yo escuchaba, en donde mi padre cantaba. Y bueno, eso ya fue como un primer contacto así muy directo, porque yo lo escuchaba permanentemente cantar a mi padre en mi casa. Inclusive a veces ensayaban sus guitarristas con él. Y digamos, ya en esa época mis tíos y todos los familiares en parte se deleitaban un poco con Luis Alberto, que era el nenito de 4 años que cantaba tangos. O sea que ya venía un poco catapultado por esa cosa paterna, y porque además a mí ya me gustaba el showbiz. Y entonces en las fiestas o en los cumpleaños, en acontecimientos familiares, siempre yo me cantaba algún tanguito. Primero cantaba mi viejo, después cantaba yo. Su papá Luis Santiago había sido cantante de tangos, pero no con su nombre, Luis Santiago Spinetta, sino con seudónimos, como los de Luis Martínez Solar o Carlos Omar. Después, digamos que fui aprendiendo ya rudimentos en la guitarra, que parte de eso me lo pasó mi padre, pero fue unos 10 años después, ¿no? Es decir, quizás 7, 8 años después. Empezó, digamos, mi búsqueda personal en algo, es decir, bueno, voy a componer algo, ¿no? Tenía un montón de canciones melódicas. Yo creo que tendría 11, 12 años y ya tenía un stock de canciones. Ya cuando entré en el secundario ya tenía un montón. Y así fue. Un día, el niño Luis Alberto Spinetta se encontró con su primera guitarra. Sucedió más o menos cuando estaba terminando la primaria. Más o menos, claro. Entre los 2 y los 13 me encontré por primera vez con una guitarra y ahí empecé a sacar había un mensuario, una revista, no me acuerdo el nombre, que yo sacaba las canciones. Sí, no, en Oralí se llamaba la revista. Y ahí venían los acordes de zambas y canciones como Quichororo. Yo me acuerdo que fue una de las primeras canciones que saqué, ya sabía los acordes, entonces ahí venía el cifrado, ponía los deditos y la cantaba tranquilo. A partir de ahí empecé también yo a hacer mis propias canciones tipo folclóricas. Tangos en la infancia, folclore para las primeras canciones que tocó con su guitarra de principiante. Esto vendría a decirnos que sus primeras influencias no vinieron del rock, como muchos descontarían, sino del tango y del folclore. Si tomamos como así influencias directas, sí, obviamente, ¿no? Pero ojo que yo también escuchaba rock and roll en esa época, que en realidad me gustaba más, porque yo con el rock and roll ya directamente yo no cantaba. Cuando en mi casa venía la hora de poner un par de rock and roll de Bill Haley y eso, yo bailaba. O sea que yo me divertía como loco, tenía otro tipo de forma de disfrutarlo, ¿no? Entonces, obviamente no es lo único que me influyó, sino que por una cuestión obvia era mucho más fácil sacar una canción como Quichororo, que es una canción lenta y que te permite ir acomodando los deditos en el diapasón, que sacar un rock and roll que venía a mil, ¿no? Pero digamos que si lo tomamos como así como la base, sí, y es la música que siempre se escuchó acá. En ese momento era mandaba el tango y el folclore a mil. Estoy hablando así del 55 en adelante, ¿no? Después fui a ver películas de Bill Haley y todo eso y ya me empezó a entrar otro tipo de fiebre. Después con los Beatles, para mis adentros dije, así sí, porque era en parte una reunión de elementos musicales que pegaba como anillo al dedo con la idiosincrasia que yo buscaba para hacer música, ¿no es así? O sea que en parte los Beatles tienen cosas que son hasta folclóricas, si se quiere, o ritmos raros, o cadencias que hablan de una música que no es, sino universal. Your day breaks, your mind aches, you find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you. Vio florecer la luz del sol y no volvió. El tiempo comenzó a pasar, las frutas no brillaron más y el sol se fue y llovió. ¿Dónde estás ahora? Que el viento borró tus manos. ¿Dónde estás ahora? Tu cara es muy gris, tu imagen se va. Temprano fue el atardecer, el patio no la llama más en su lugar.